De mí, que no soy quien crees, que en la intimidad soy un animal que no sabe entender. Ya no me va a importar si manchó la cama con intensidad. Si no tienes ganas, te voy a meter la idea de lo que te quiero hacer. Porque mi cuerpo se quema de tanta pasión que corre en mi mente la imaginación. Ahorita te aclaro que el tierno se fue. Pienso en desnudarte y te la voy a pasar por tu pecho, tu espalda y de pronto hacer que grites mi nombre una y otra vez. Llevarme tus labios de mis pies a mi cara, detenerte en el medio y me des una manera distinta de querer. Ponerte la mano donde sabes bien. Seré una bestia que sin respetar tomaré tu cintura y te daré por detrás de tu cuello, morderte hasta hacerte llorar. Que rasguñes mi espalda y me digas que ya, que te duele hasta el alma y no puedes más. Mientras grabo un video así con mi celular. Y esto es para ti, chiquitita. Te va a doler, pero te va a gustar. Calibre 50. Porque mi cuerpo se quema de tanta pasión que corre en mi mente la imaginación. Ahorita te aclaro que el tierno se fue. Pienso en desnudarte y te la voy a pasar por tu pecho, tu espalda y de pronto hacer que grites mi nombre una y otra vez. Llevarme tus labios de mis pies a mi cara, detenerte en el medio y me des una manera distinta de querer. Ponerte la mano donde sabes bien. Seré una bestia que sin respetar tomaré tu cintura y te daré por detrás de tu cuello, morderte hasta hacerte llorar. Que rasguñes mi espalda y me digas que ya, que te duele hasta el alma y no puedes más. Mientras ganas